¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Tim Anderson pegó jonrón de dos carreras que depositó la pelota en el maizal en la novena entrada para darle un final de película al Field of Dreams Game y hacer que los Chicago White Sox dejaran tendidos en el terreno a los Yankees de Nueva York con la pizarra 9-8 en la famosa granja de Iowa. El encuentro ganado por Chicago fue el primero de las grandes ligas que se haya realizado en el estado de Iowa en la historia. Los 7,832 espectadores que presenciaron este emocionante partido en el mismo lugar donde se filmó la popular película titulada en inglés Field of Dreams y estelarizada por Kevin Costner en el 1989. José Abreu pegó el primer cuadrangular, luego le siguieron Eloy Jiménez, el dominicano, y Sebi Zavala con jonrones por los White Sox. El dominicano Eloy Jiménez disparó el jonrón de tres carreras en el tercer capítulo y luego Sebi Zavala agregó otro vuela cerca con uno a bordo en la cuarta entrada. Aaron Judge y Giancarlo Stanton batearon jonrones de dos carreras para los derrotados Yankees de Nueva York. Este partido en el Maizal de Iowa, que se tenía pautado realizarse en la temporada 2020, tuvo un rotundo éxito en atención para los amantes del béisbol, en que disfrutaron un espectáculo de emociones con un total de 8 cuadrangulares entre los dos equipos. El encuentro realizado por la MLB entre los Yankees de Nueva York y Chicago White Sox este jueves 12 de agosto fue inspirado en la cinematográfica película Field of Dreams Game que protagonizara el destacado actor Kevin Costner, que en el ranking que hicimos hace un tiempo ya de las mejores películas de béisbol la colocamos en el tercer lugar. Amigos, recordándoles que para ampliar todas las noticias más relevantes del béisbol pueden visitarnos en nuestra página web en elterrenodejuego.com y en nuestras redes sociales donde nos puedes buscar como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.